sediento de amor. ¿Será porque no me llamas? Estoy sintiendo un dolor en el centro de mi alma. ¡Qué poco valgo sin tus besos, muchacha! Estoy sediento de amor. ¿Será porque no me llamas? Estoy sintiendo un dolor en el centro de mi alma. Yo quiero disimular que tú a mí no me interesas, y por más que yo pretenda sacarte de mi cabeza, no puedo porque tú eres mi vida, no puedo porque tú eres mi alma. Y por saberme no querido amor, mi corazón ya no tiene calma. No puedo porque tú eres mi vida, no puedo porque tú eres mi alma. Y por saberme lo querido amor, mi corazón ya no tiene calma. Sediento de amor, yo quiero calmar mi sed. Sediento de amor, me muero por ti. Sediento de amor, yo quiero calmar mi sed. Sediento de amor, me muero por ti. Y si tú vienes a calmar mi sed, traeré azúcar de la gran banda para ti. ¡Vamos! Perfume hasta mi último aliento. Yo quiero disimular que tú a mí no me interesas, y por más que yo pretenda sacarte de mi cabeza, no puedo porque tú eres mi vida, no puedo porque tú eres mi alma. Y por saberme lo querido amor, mi corazón ya no tiene calma. No puedo porque tú eres mi vida, no puedo porque tú eres mi alma. Y por saberme lo querido amor, mi corazón ya no tiene calma. Sediento de amor, yo quiero calmar mi sed. Sediento de amor, me muero por ti. Sediento de amor, yo quiero calmar mi sed. Sediento de amor, me muero por ti. ¿Escucha? ¡Qué rico suena mi trombón! Me muero por ti.